frente antes de ayer nos encontramos. Yo no lo hubiera deseado ni ella tampoco lo sé. Inaudito que lo que uno haya adorado se le vuelva lo contrario que ella ni lo quiera ver. Terminamos, no es preciso explicaciones ni rencillas ni rencores, que eso nada arreglará. Mi silencio, mi recato en las palabras guardaré yo con el alma pa' quien fue pero no ya. Expedientes me habló cuando la saludé con las encrucijadas que tiene la vida que hay que aprender. Tal pudieran pensar que por mí se acabó un noviazgo bonito que nunca pensé podía finalizar. Es indiferente pero sin odio y verla por Dios que tenía nuevos amores y no frecuentaba entonces a donde estuviera con él. Comencé a guardar distancia porque entonces comprendí que en los encuentros tú no te sentirías bien. Terminamos, no es preciso explicaciones ni rencillas ni rencores, que eso nada arreglará. Mi silencio, mi recato en las palabras guardaré yo con el alma para la vez que quería más. Dame un trato normal, mejor se te ve. ¿Para qué hacer teatro? Exageras tanto que no es menester. Que hasta risible tu actitud, tu expresión. Y antes de eso acordarte que el que di